Mas yo a Jehová miraré, esperaré en el Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá. Mas yo a Jehová miraré, esperaré en el Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá. Salvación, y el Dios mío.